y amén. Santo es tu nombre, Señor. Hay una porción, hermano, en el Evangelio. En el Evangelio era yo. En el libro de los Hechos, ya estoy haciendo de los Hechos en el Evangelio. En el libro de los Hechos, hermanos, hay una porción. En el capítulo número 2, ayúdeme a buscar Hechos 2. Vamos a leer solamente los últimos versículos. Los dos últimos versículos de este capítulo 2 de Hechos. Ya lo tiene, hermano. Vamos a darle lectura y ahorita vamos a leerlo. Hechos 2, 46 y 47. Juntos vamos a leer estos dos versículos. Ahí están en la pantalla por si alguien no trajo su Biblia o no tiene Biblia, o a veces, hermano, son muy chiquitas las letras de la Biblia. Bueno, dice la palabra del Señor: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Siéntese, por favor. Si alguien me puede cerrar la puerta, por favor, para que no nos entre tanto aire, tanto frío. ¿Sí? Gracias, hermanos, muchas gracias. Dice la palabra, mire, hermano, no hay nada más feo que nos interpreten mal lo que decimos. ¿Nunca le ha pasado que usted quiere decir algo y le entienden otra cosa? ¿Sí? De hecho, por ahí alguien decía que tú puedes estar seguro de lo que dijiste, pero no puedes estar seguro de lo que el otro entendió. Y muchas veces nos pasa eso. Y a alguien que le pasó eso, hermano, sin duda es a Jesucristo, hermano. Con muchas de las palabras que él dijo, muchos, aún cristianos, escúcheme bien, lo hemos malinterpretado y lo hemos malentendido, y hemos hecho de sus palabras una excusa, un pretexto para hacer lo que nosotros, hermano, entendemos y lo que nosotros queremos hacer. Sí, una de las cosas, hermano, que yo veo, y por eso quise hoy hablarle específicamente a los jóvenes, hermanos, aunque la palabra es para todos, hermano, es que hay cosas en nosotros como iglesia, hermano, que no han sido del todo buenas y que nosotros tenemos que esforzarnos por cambiar, ¿sí? La Biblia, hermano, habla de que el Señor Jesucristo vino a traer una nueva forma de ver las cosas. En el mundo hay una palabra que se puso un tiempo de moda y se llama cosmovisión, es la forma de ver las cosas. Cada quien tiene una forma de ver las cosas, cada quien tiene, hermano, su manera de ver las situaciones. Y no es la misma forma de ver las cosas que tienen unos que otros. Cada nación tiene distinta percepción del mundo, ¿sí? Si usted analiza la cosmovisión, por ejemplo, de Estados Unidos, ellos se sienten, hermanos, superiores a todos los demás. ¿No se ha dado cuenta de eso? Su cosmovisión de la vida es que ellos están por encima de todos los demás, ¿sí? Ellos se sienten más inteligentes, más guapos, más ricos, ¿verdad? Ellos creen que ellos están por encima, hermano. Ellos creen que está, su cosmovisión les enseña a ellos a pensar siempre como gente que está por encima. Japón tiene otra cosmovisión muy distinta. Ellos tienen muy arraigada la cuestión de pueblo, hermanos, como un pueblo unido. Desde que son niños, yo no sé si usted sabía que en las familias japonesas no hay juguetes de uno y de otro. Todos los juguetes que hay en la casa son de todos, de todos los niños que estén ahí. Nadie puede decir: este es mi carro, esta es mi muñeca, este es mío, ¿verdad? No, todo lo que hay de juguetes en una casa en Japón son de todos. ¿Sí? Esa es la cosmovisión de ellos. Cuando un japonés entra a trabajar a una empresa y una empresa lo contrata, el trabajador japonés, hermano, se compromete con esa empresa en un contrato de fidelidad a hacer que esa empresa prospere. Si el japonés quiere ganar más dinero, no se cambia de empresa, trabaja mejor para que a su empresa le vaya mejor y para que ganen más dinero y él tenga un aumento de salario. Es una forma muy distinta de ver la vida que ellos tienen a lo que nosotros tenemos. Y ya ni le digo de la cosmovisión de los mexicanos, hermano, porque si nos comparamos con los japoneses y los gringos, por eso estamos como estamos, ¿sí? Porque nuestra cosmovisión, hermano, es muy distinta. Nuestra forma de ver las cosas es muy diferente. Y no cambia mucho, hermano, este sentido, jóvenes, en lo que tiene que ver la cosmovisión de la iglesia, ¿sí? La iglesia, hermanos, tiene una cosmovisión. Y cada iglesia a lo largo de la historia ha tenido una cosmovisión distinta. Y nuestra forma de ver las cosas altera la manera en que interpretamos la Biblia, ¿sí? Hemos estado hablando y Iván nos decía que tenemos que leer de una forma distinta la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos muchas veces? Que la manera, mira, ahorita se metió un perro, ¿verdad? Porque ya lo fueron a sacar. No porque no querramos a los perros, sino porque se va a comer la comida que está allá, ¿verdad? Con la manera de nuestra cosmovisión interpretamos la Biblia, ¿sí? Y entonces, hermano, en mi cosmovisión la Biblia dice lo que yo quiero. Y por eso existen tantas religiones y tantas sectas dentro de las religiones, y todas dicen decir lo que la Biblia dice. Pregúntale a cualquiera, hermano, y todos te van a decir que están usando la Biblia para decirlo, para hacer lo que según ellos la Biblia quiere decir. Y no es así, hermano, porque ellos están ya con una cosmovisión diferente, hermano, y desde ese cristal miran diferente las escrituras. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Y déjame decirte algo que sucedió en la iglesia durante muchos años, que tenemos que romper, y que es el reto que yo le quiero hacer a los jóvenes en esta tarde. Porque la iglesia cristiana, hermano, comenzó a abrazar una cosmovisión dualista de las escrituras y de la vida, ¿sí? Y nos equivocamos. Malinterpretamos las palabras del Señor Jesús cuando dijo que éramos del mundo, pero que no estábamos, que estábamos en el mundo. ¿Qué dijo el Señor? Pero no son del mundo, ¿sí? Y cuando el Señor dijo en Juan, a través del apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, y hay una específicamente de ciertas cosas, dice, no vienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo te puedo decir algo, con nuestra cosmovisión hemos dado una interpretación no siempre tan fidedigna a lo que Dios quería decirnos en esos versículos. Porque entendemos mundo de una palabra, de una manera, hermanos, que quizá Dios no era lo que quería decirnos. Tuvimos un campamento de jóvenes, ¿verdad?, en el que yo sé que Dios estuvo haciendo cosas grandes a través de los que ministraron ahí, hermanos. Pero había un adolescente realmente, había un adolescente ahí, 15 años, y él, hermano, se puso de novio con una muchacha también más o menos de su edad, y los cacharon que se fueron de pinta, ¿verdad? No es nadie de esta iglesia, hermanos, no es nadie de esta iglesia. No sé, luego así como que nadie de esta iglesia. Ay, hasta sudaron acá. Y entonces los cachan que se van de pinta y no van a la escuela. Y entonces el pastor, bueno, la mamá le pide al pastor que hable con el muchacho, y el pastor habla con él y le dice, mira, si ya quieres andar haciendo eso, pues mejor cásate, deja de estudiar y ponte a trabajar, y ya mantén a la mujer, y ya hazte responsable, y ya sé hombrecito, ¿verdad? Y a la siguiente semana, ¿verdad?, el joven regresa y le dice al pastor, pastor, ya pensé bien sus palabras y sí me quiero casar. Y el pastor se queda así de, no, espérate, yo no te quería. O sea, el pastor no quería que el joven se casara, pero él se lo tomó tan a pecho y dijo, no, ya lo pensé, voy a salirme de la escuela, ¿verdad? Ya pensé en que voy a trabajar, ahora quiero que me case. Y el pastor tuvo que darle otra reexplicada de lo que él le quería decir, ¿sí? Porque ya hasta los papás querían golpear al pastor, ¿verdad? Porque el pastor le dijo que mejor se casara. Bueno, parece chiste, hermano, pero él lo entendió de a de veras. Él lo estaba entendiendo en serio, ¿sí? Entonces hay que cuidar un montón lo que decimos, ¿verdad? Porque a veces nos lo pueden malinterpretar. Y con Jesús pasó algo parecido, hermano, en cuanto a esto. Porque los cristianos hicimos dos esferas de la vida y decimos, tenemos nuestra vida espiritual y tenemos nuestra vida secular. E hicimos una división, hermanos, de la vida, de tal manera, hermanos, que el evangelio dejó de ser significativo para la vida diaria. Nuestro cristianismo, hermanos, dejó de impactar a la sociedad. Dejamos de contribuirle a la sociedad, dejamos de hacer algo bueno por la sociedad. Déjeme decirle por qué. Porque partimos la vida en dos y hicimos de la vida espiritual todo lo que se hacía en la iglesia y en el templo, y orar y ayunar, ¿sí?, y ir al culto y cantar, y todo eso era espiritual, pero todo lo que estaba del otro lado, hermano, era secular. Y esto no tenía era profano. Y ese fue, hermanos, el, ahora sí, como decían las abuelitas antes, donde la puerca torció el rabo. Sí, de verdad, hermano, las abuelitas, dije, en verdad. Porque el cristianismo, déjeme decirle algo, dejó de impactar a la gente cuando hicimos eso. Si usted se puso atención en este versículo que leímos de Hechos, dice que la iglesia tenía influencia en tres lugares: en el templo, en las casas y en el pueblo. ¿Dónde tenía impacto la iglesia? En el templo, en las casas y en el pueblo. Hoy yo le puedo asegurar que la mayoría de las iglesias solo tienen impacto en los templos. Nuestra vida cristiana se redujo al culto. Y el otro día Iván nos decía algo de eso. Y sentimos que por hacer más cultos somos más espirituales. Y que quitar un culto nos hace menos espirituales. Porque tendimos, hermano, a hacer un dualismo de la vida cristiana. Y eso no era lo que Jesús quería que nosotros hiciéramos, hermano. ¿Sí? El cristiano vive en una burbuja cuando viene a la iglesia, se encierra aquí en su burbuja, hermano, alaba a Dios, le canta a Dios, pero cuando sale el cristiano afuera al resto de la semana, nada de lo que aquí vive, hermano, tiene relevancia en lo que está haciendo allá afuera. Porque tendemos en nuestra mente a pensar que eso es otra cosa, ¿no? Es que esto es secular, hermano. Y preguntamos, ¿verdad? ¿En lo secular qué eres? Ah, es que en lo secular soy esto, ¿verdad? Pero en el cristianismo soy esto. Y entonces tenemos una doble vida, hermano. Vivimos una doble vida. Y eso no era lo que Jesús quería. ¿O sí quería Él una doble vida? No. Él quería que fuéramos cristianos en todo lo que hacemos, hermano. Él quería que nuestro cristianismo alcanzara a todo el mundo, hermano. Pero la iglesia se hizo una mentalidad escapista. ¿Sí? Hubo un hombre llamado Nietzsche que le tira duro a los cristianos. De hecho, él odia a los cristianos. Es parte de la filosofía moderna. Él creó al superhombre y se burla de los cristianos. Pero ¿sabe por qué se burla de los cristianos? Porque él dice que nosotros tenemos una mentalidad escapista. El cristiano promedio piensa que estaría mejor en el cielo que en la tierra. Y si yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿dónde usted cree que estaríamos mejor, si en el cielo y en la tierra? Yo le aseguro que la mayoría vamos a contestar que estaríamos mejor en el cielo. Y usted dice, este pastor ahora sí ya se le botó la canica, ¿verdad? Porque sí deberíamos estar mejor. Pero ese sentimiento de que estaríamos mejor en el cielo que en la tierra hizo que aborreciéramos estar en la tierra, hermanos. Y esto no es nuevo, esto ha pasado históricamente a lo largo de los años. En el tiempo de la persecución, hermanos, a los cristianos, ya les conté yo un día, los mataban. ¿Sí? Por ser cristianos, los mataban. Hoy en día hay gente que por ser cristiana, hermano, la matan. Pero ¿sabe a dónde llegó el extremo de los cristianos, hermano? ¿Y cómo malinterpretamos las cosas? Que los cristianos decían, no hay nada como irse al cielo siendo martirizado en el nombre de Cristo. Y muchos cristianos querían, hermano, que los martirizaran, porque para ellos era una deshonra morir de causas naturales, hermano. Una deshonra, decían, no. O sea, decían, el que murió allá quemado por Cristo, no, hombre, ese allá en el cielo le van a hacer un recibimiento glorioso. Al que se murió de viejito, no, ese pobre cuate, ¿verdad? Nuestra cosmovisión empezó a afectar, hermano, la vida cristiana, porque la Biblia dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y no dice ahí entre paréntesis, más los que son quemados, o mejor los que les cortan la cabeza. ¿Verdad que no, hermano? Y entonces un montón de cristianos decían, es más, hay el testimonio de un grande hombre, hermano, que influyó mucho, si no mal recuerdo, fue Tertuliano. Él, hermano, fue uno de los apologistas más fervientes de la iglesia cristiana. Pero en su juventud, él quería que lo mataran, hermano, para poderse ir al cielo con honores. ¿Y sabe quién no lo dejó? Su mamá. Le escondía la ropa, le escondía los zapatos, no lo dejaba salir. Lo encerró literalmente, hermano, porque él decía, yo si me escapo voy a ir a entregarme para que me maten y morir con honores. Si hubiera hecho eso, hermano, la iglesia se hubiera privado de un gran hombre, hermano, que hizo mucho por salvar la doctrina cristiana de las herejías. Después, hermano, ya pasó la persecución, los cristianos ya no los mataban. Y entonces a alguien se le ocurrió decir, no, para ser santo y me aparte del mundo, me voy a ir allá a lo alto del monte, porque ahí está más cerquita de Dios, y me voy a apartar del mundo para no contaminarme. Y nacieron los monjes. Y entonces el cristiano decía, wow, el cristianismo ideal es irme al monte, apartarme de todos y vivir en oración todos los días. Mente escapista, hermano. Lo único que queremos es escaparnos del mundo, cuando nunca fue lo que Jesús quiso, hermano. Porque si Jesús hubiera querido eso, Él se hubiera ido al monte, hermano, se hubiera escapado allá y no hubiera nunca interactuado con las personas. ¿Sí me vas entendiendo lo que te quiero decir? Y entonces los cristianos admiraban Gente como San Antonio, ¿sí? Que ahora hasta de cabeza lo ponen, bueno. San Antonio fue un monje de esos, hermano. Admirado. Muchos, hermano, se renunciaban a sus riquezas, a sus herencias, porque Jesús había dicho que él no tenía ni en qué recostar su cabeza. Pero otra vez malinterpretamos sus palabras y ellos decían, no, el ideal cristiano es ser pobre. Y nosotros seríamos muy buenos cristianos, ya en ese sentido, pero México sería la iglesia más santa del mundo, pero no es así. Y ellos renunciaron a sus fortunas, renunciaron a sus herencias. Unos hasta se dejaron de bañar, hermano. Eso sí les gusta a los jóvenes, ¿eh? Unos hasta se dejaron de bañar porque decían, no, ¿verdad? El cuerpo hay que dejarlo, ¿verdad? Que se pudra. Algunos ya huelen como que lo están dejando pudrirse, pero... ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? No espiritualicemos el evangelio, por favor. Por favor. Jesús no vino a dar su espíritu por ti. Vino a dar su cuerpo por ti. Vino a dar su sangre por ti. Porque, hermano, Él creó lo material. ¿Quién creó todo lo que existe, hermano? Dios. Pero esa mentalidad de que el mundo es malo, la malinterpretamos, hermano. Vámonos del mundo porque este mundo nada bueno tiene, no puede ser el mundo, ser mi hogar. Y cuando Dios creó el mundo, lo creó como el hogar del hombre, hermano. ¿Sí o no? O dígame usted qué era el mundo entonces, sino el hogar del hombre y de la mujer. Y ahora cantamos, no puede ser el mundo. Mi hermano, ya lo cantamos, ¿eh? Pero lo cantábamos. Porque tenemos esa idea escapista. Hoy en día, hermano, si tú vas a una conferencia de pastores, misioneros y eso, regresas más culpable porque dices, no, esos hermanos que dejan el trabajo secular y se dedican al Señor, wow, ¿cuándo el Señor a mí me pedirá que deje el trabajo secular para servirle solo a Él? Y hasta nos sentimos culpables de tener un trabajo. De veras, hermano, porque decimos, no, esos santos hombres de Dios, de veras, wow. O sea que entonces en tu trabajo tú no puedes hacer nada por el Señor. Imagínate si a Dios nos pide a todos que dejemos de trabajar, hermano. Eso quisieras, ¿eh? Pero no te lo va. Y esos hermanos que Dios se los pide, porque sí se los pide Dios, no me malinterpretes. Pero no te debería, o sea, ¿por qué vamos a sentirnos menos nosotros que no tenemos esa vocación y ese llamado ni ese propósito de parte de Dios? La palabra vocación y llamado, los cristianos la hicimos exclusiva de los ministerios espirituales. ¿Cuál es tu llamado? Pastor. Ah, está bien, suena espiritual. ¿Cuál es tu llamado? ¿Sí? Arquitecto. No, eso no es un llamado. Eso no es una vocación. ¿Qué te pasa? Eso es del mundo. Y yo digo, Señor, no es porque Lalo se está estudiando para arquitecto, ¿eh? Y yo digo, Señor, o más bien el Señor dice, yo vine a redimir la humanidad. Y cuando el Señor vino a redimir la humanidad, no solamente hablaba del hombre y de sus pecados, hablaba de su creación y de lo que el hombre es y el hombre expresa. El cristiano y el cristianismo, hermano, abandonaron a su suerte, hermano, cosas que no tenía que abandonar, hermano. Hoy nos escandalizamos y decimos, hermano, ¿tú qué eres? No, pues soy actor. No, hermano, estás bien mal, ¿verdad? Eso es del mundo. O soy, no sé, hermano, es que de verdad, cuando, déjame decirte algo, cuando Jesús quería, hermano, que los cristianos estuvieran metidos en todo, hermano, lo que en el mundo se hace, para demostrar cómo se tendría que hacer con un corazón que agrada a Dios, hermano. Por eso nos cuesta ver cosas como la danza, por ejemplo, como algo que Dios pueda usar, porque decimos, eso es del mundo. Eso es del mundo. Y no lo podemos ver como algo, hermano, que el Señor puede usar para su gloria y para su honra. Pero ese dualismo, yo lo escucho siempre, hermano, ore por mi vida espiritual. Y la otra no, hermano, o sea, por la otra no oro. Entonces, hermano, por eso le va como le va, porque nomás se la pasa orando usted por su vida espiritual y la otra, bien, gracias. Yo con que el Señor me dé bendiciones espirituales me conformo, hermano. Y lo demás, tenemos una cosmovisión errónea, hermano. Porque dice la Biblia, hermano, que el Señor hizo todo lo que somos, hermano. Dios quiere bendecir a la iglesia, ¿sí o no? ¿Solo incluirá bendiciones espirituales? También materiales, hermano. Pero hay que trabajar, ¿verdad? Para esas. Y entonces los cristianos por eso en este tiempo, hermano, tú ves, gracias a Dios creo que ha estado cambiando eso, pero en mucho tiempo, hermano, la iglesia tuvo un gran hueco de profesionistas. Porque los cristianos decían, no estudies, eso es del mundo. Mejor estudia para pastor, eso sí es espiritual. Sí, pero resulta que en ninguna empresa dicen se solicitan pastores. Ninguna, hermano, jamás yo he visto que soliciten pastores. ¿O sí? Se solicitan misioneros. ¿O se solicitan evangelistas? No. Jóvenes, yo los invito y los reto a que rescatemos, ¿sí? Rescatemos al mundo, hermanos. Jóvenes, rescatemos al mundo, pero con todo lo que somos, ¿sí? Con todo lo que el Señor quería realmente rescatar, implementar. Y yo el otro día le preguntaba al Señor, Señor, ayúdame a entender, porque a lo mejor aquí que está loquito soy yo. Y Dios me hacía entender algo, hermanos. Y el Señor me hacía entender y decía, la iglesia a veces pierde el equilibrio rápido. Rápido pierde el equilibrio. Y cuando se quiere ir por lo espiritual, se inclina tanto a lo espiritual que se le olvida todo lo demás. Y el Señor me decía, yo te puse a ti ahí. Y yo lo entiendo que es para todas las iglesias con las que estamos compartiendo estos momentos como contrapeso. Porque alguien les tiene que hacer ver que necesitamos equilibrar las cosas, no desechar, sino equilibrar las cosas, equilibrar el barco, hermanos, que no se nos hunda de un lado o estemos atacando unas áreas y descuidando otras áreas. Y yo oro con todo mi corazón, hermanos, que eso lo podamos lograr como iglesia, porque mientras vivamos encerrados, hermano, en nuestra burbuja de los cultos, hermano, nunca vamos a hacer significativos para la gente que está allá afuera, jamás, hermano. De nada van a servir tantos dones y manifestaciones que Dios dé aquí, hermano, si no somos capaces de transmitirlos, hermano, a la gente que está allá afuera. Aquí dice que la iglesia tenía favor para con el pueblo. ¿Qué querrá decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir que tenía favor con el pueblo? Ayudaba, compartía, servía. Y es parte, hermano, de lo que la iglesia debería de hacer. Pero nos sentimos, fíjese cómo somos. Imagínese si aquí decimos, a ver, pusiéramos un comedor, es un ejemplo, ¿no? Para gente de escasos recursos, véngase aquí a comer. No pensamos que eso sea espiritual si no hacemos un culto también. Nos cuesta trabajo, hermano, pensar que si hacemos algo para ayudar a la gente que no tenga involucrado un culto, pensamos que nuestro evento no fue tan espiritual. Y yo le voy a decir algo, hermano, nos estamos equivocando. Porque yo necesito, o Cristo necesita gente, hermano, que sea cristiano en toda la extensión de la palabra, no que sea cristiano y algo más. Yo soy cristiano y doctor también, ¿eh? Luego me preguntan, ¿tú qué eres, pastor o ingeniero? ¿Qué soy? ¿Qué somos? O sea, porque ahí, desde ahí empieza la pregunta, bueno, ¿yo qué caramba soy? No, en el templo soy el pastor, ¿sí? En el trabajo soy el ingeniero, y en mi casa, ¿verdad?, se hace lo que yo obedezco. Y entonces, ahí, hermano, ¿qué somos, hermano? ¿Qué somos? A ver, yo le pregunto, ¿qué soy yo? A ver, soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios lo soy, hermano, en todo lo que hago, hermano, en todo lo que hago. Mi luz tiene que brillar en todo lo que hago, en todo lo que hago lo tengo que hacer, hermano, porque somos hijos. Tú eres un hijo de Dios, hermano, en todo, no importa qué profesión tengas, qué oficio hagas, lo que tú te dediques, hermano, tú eres hijo de Dios. Ahí tienes que llevar la gloria de Dios. La gente, hermano, nos ve a los cristianos, algunos sienten repulsión por nosotros, hermano. porque como que no encajamos. Otros hermanos sienten hasta pena por nosotros, pero pocos sienten envidia de nosotros, hermano. ¿Sí? Y yo creo que en el tiempo bíblico la gente, hermano, decía: me gustaría ser parte de eso, yo quisiera estar dentro de eso, porque es significativo. Mira lo que hacen, mira cómo viven. Pedro dijo: aprendan a presentar defensa de su fe cuando se los demanden. En otras palabras, en algún momento te van a preguntar: oye, ¿tú por qué haces esto? ¿Por qué vives así? Me gusta cómo eres, yo quisiera tener lo que tú tienes, yo quisiera experimentar lo que tú experimentas. Pero en la mayoría de los casos es todo lo contrario. La gente dice: no, yo no me invites, no me lleves, no me agrada, te veo y no me dan ganas. Porque no hemos logrado, hermano, romper esa esfera dualista. Y no podemos llevar a Cristo, hermano, en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es grave. Y jóvenes, yo quisiera que ustedes pudieran romper ese molde en sus corazones y en sus mentes y transformar el mundo, ¿sí? Como Jesús lo transformó. A él lo criticaban, hermano, porque no estaba en el templo siempre. Y los fariseos sí estaban en el templo siempre, ¿verdad? Pero como Jesús andaba comiendo con los publicanos y pecadores, decían: no, este es comelón y bebelón, ¿verdad? Pero Jesús sabía que ahí es donde él tenía que brillar, hermano. Ahí, hermano, ahí, joven, ahí donde tú estás en tu escuela, seguramente son una bola de pecadores tus amigos, ¿verdad? Y no sé si tú también, pero espero que no. Ahí tendríamos que brillar nosotros, hermanos. Porque queremos brillar en el templo. ¿Nunca has visto que el cristiano aquí quiere brillar? ¿Aquí para qué quieres brillar, hermano? ¿Aquí para qué? Hace rato Damaris me decía eso, ¿eh? Dice Dios que no hay que brillar donde ya hay luz. ¿Cierto? ¿Aquí para qué quieres brillar? ¿Sí? Brilla allá afuera, hermano. Brilla donde hay tinieblas, brilla donde hay oscuridad. Ahí deberíamos de estar brillando. Ahí deberíamos, hermanos, hermanas, de estar todos brillando. Esa mentalidad escapista de vámonos del mundo ya porque esto se va a acabar no es bíblica, hermano. Créamelo, no es bíblica. ¿Sí? Porque la Biblia dice que el plan de Dios es restaurar todas las cosas, hermano, y juntar todas las cosas, tanto las que están en el cielo, dice Efesios, como las que están en la tierra. Dios no está desechando la tierra, hermano, no nos equivoquemos. Lo que Él va a hacer es restaurar la tierra, hermanos, a lo que era su plan original. El milenio no va a ser en el cielo, el milenio va a ser en la tierra. Y el cielo nuevo y tierra nueva, hermano, pues también es en la tierra, hermano. Y dice que la nueva Jerusalén, ¿de dónde descenderá? Del cielo, hermano, a morar en la tierra. Quitémonos la idea de escaparnos del mundo. Nuestro deber era cuidar el mundo, salvar el mundo, ¿sí? Transformar el mundo. Ese era nuestro deber. Hay un pasaje, hermano, en Mateo 25. Y ve cómo la mentalidad de irnos siempre nos gana. Porque dice ahí que dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dos estarán en un molino, uno será tomada, otra será dejada. Y yo le pregunto, hermano, ¿quién es el tomado y quién es el dejado? Bueno, se oye feo, ¿verdad? ¿Quién es al que toman y quién es al que dejan? Sí, nadie quiere ser el tomado y nadie quiere ser el dejado. ¿A quién toman y a quién dejan? ¿A quién es cristiano qué? ¿Lo toman o lo dejan? Lo toman. ¿Y al otro? Lo dejan. Si tú lees el contexto, hermano, el contexto dice lo opuesto. Y te digo que ya así como que no, este pastor ya chafió. La hermenéutica dice, hermano, que una regla es tomar el contexto, hermano, de lo que estás estudiando. Ajá. Y si tú lees unos postigos de atrás, te voy a decir lo que dice. Dice: porque como en los días de Noé será, donde la gente se casaba y se daba en casamiento, y estaban en fiestas y bebiendo y todo, hasta que vino el diluvio. ¿Y qué dice? Vino el diluvio y ¿qué dice? Se los llevó a todos. ¿Qué hizo el diluvio? Se los llevó. Y yo pregunto, ¿a quién se llevó el diluvio? ¿A los buenos o a los malos? Y entonces dice Jesús: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, uno será dejado. ¿A quién se llevó el diluvio? Y cuando Jesús dice: así será cuando venga el Hijo del Hombre, ¿a quién se va a llevar entonces? Pero eso atenta, hermano, contra nuestra enseñanza, contra nuestra enseñanza, hermano, escapista. Porque la Biblia dice, hermano, que Dios raerá de esta tierra a los injustos y los justos heredarán la tierra, hermanos. ¿Quién heredó la tierra, Noé o los injustos? Él heredó la tierra, hermanos. Y los justos heredaremos la tierra. Pero nuestra enseñanza, hermano, nos hace que choquemos con ese tipo de cosas. Mucho. Nos hace que nos explote la cabeza. Porque durante años nos han enseñado lo opuesto. Ahora, yo no estoy diciendo que no diga lo otro la Biblia, hermano. Sí lo dice, pero no en ese pasaje. O no hay que usar ese pasaje para enseñar eso, porque no es lo que el pasaje está enseñando. Yo le preguntaba al Señor, y algo que el Señor nos confrontaba era lo siguiente: Señor, ¿cómo cambia alguien su cosmovisión? ¿Cómo cambia alguien su forma de ver las cosas? Y el Señor decía, por mi palabra. Pero luego yo decía, bueno, Señor, pero si yo interpreto la Biblia de acuerdo a como pienso, entonces estamos en un problema. Porque yo la voy a interpretar a como yo pienso. Y entonces nunca me va a transformar. Porque yo voy a agarrar lo que a mí me gusta y lo que a mí me conviene. Y entonces el Señor nos hacía entender, hermanos, que es como con Pablo y con muchos hombres de la Biblia, hermano. ¿Sabe qué tuvieron ellos? Una crisis de cosmovisión. Y eso es lo que necesitamos tener, una crisis de cosmovisión. Una crisis de cosmovisión no es otra cosa, hermano, que el Señor te pone en un punto en el que te hace ver que todo lo que sabías y que todo lo que entendías no era como lo pensabas y no era como lo creías. Pablo pensaba, hermanos, que él tenía resuelta la vida y que todo lo que él conocía de la ley y demás, hermano, eso era. Y cuando el Señor se le muestra en el camino y él tiene un encuentro con Cristo, hermano, él tiene que empezar de cero, porque dice, todo lo que yo sabía de él, todo lo que yo creía, no era como yo lo creía. Y dice, y todo lo tengo por pérdida y todo lo tengo por basura, con tal de conocer a Cristo. A los grandes nos cuesta trabajo, hermano, de verdad. Por eso estamos batallando, hermano, para transformar esta iglesia. Porque usted y yo no queremos cambiar nuestra cosmovisión. Porque tanto nos lo metieron en la cabeza, hermano, que pensamos que así es y punto. Y yo un día le decía yo a Belén eso, y no lo entendía hasta ahora, cuando yo le decía a Belén, Belén, es que yo me siento que no sé ni quién soy ahora. Porque todo lo que yo sabía y pensaba de la iglesia se vino abajo. El Señor me puso en un punto en el que me dijo, todo lo que tú pensabas que eso era la iglesia, así no es. Le digo, pero tuve mi crisis de cosmovisión. Y el Señor, hermanos, empezó a transformar las cosas. Jóvenes, ustedes pueden ser luz para Cristo sin ser predicadores, sin ser pastores, sin ser maestros en la iglesia. Lo pueden ser allá afuera. No estoy hablando en contra de esos ministerios, porque son parte de la iglesia y necesarios, por supuesto, hermano. Ya te dije, la vida era en el templo, era en las casas y era en el pueblo. Eran los tres lados donde el cristianismo tiene que ser relevante, hermanos. Pregúntate tú mismo, hermano, ¿qué tan relevante es nuestro cristianismo para nuestra vida cotidiana? ¿Cómo usas el cristianismo que aquí aprendes, hermano, en tu forma de hacer negocios? ¿Afecta? ¿Te ayuda? En tu forma de hacer familia, en tu manera de hacer relaciones con las personas. ¿De qué manera, hermano, tu cristianismo lo puedes llevar ahí donde estás, hermano? De tal forma que no digas, ya se acabó el domingo, guardo lo que hice, yo en mis negocios. Es que, hermano, esto, aquí es así, hermano. No, es que usted no sabe, aquí el asunto es así, el business es así aquí, hermano. Allá en el templo sí podemos ser cristianos, ¿verdad? Pero aquí afuera tenemos que hacer las cosas. No, hermano. El Señor quiere jóvenes, de verdad, yo los invito a que, si puedes, si es una vocación, hermanos, tener una profesión de algo, porque desde ahí puedes transformar tu entorno, porque desde ahí puedes transformar tu mundo, de verdad. Si eres un buen cristiano ahí, vas a impactar, vas a transformar, vas a llegar a la gente. De otra manera, estamos viviendo un doble discurso, hermanos, una doble moral, y eso a Dios no le agrada, ¿sí? Es bonito gozarnos aquí, sí, es bonito que el Señor nos toque y nos ministre, por supuesto, hermanos. Es como cargar la pila, aquí la cargamos, pero hay un porqué cargarla. Tenemos que ir allá afuera y tenemos, hermano, que reflejar lo que Cristo es. Así es que, jóvenes, el Señor no los invita a que se quieran escapar del mundo y que no se junten con los perversos. O sea, bueno, no hagan lo que ellos hacen, sí dice la Biblia. sea, el Señor dice, no te juntes con ellos para hacer lo que ellos están haciendo. Eso sí. Pero sí, júntate con ellos para que tú seas la luz y te puedas transformar. Como aquel hermano que decías, ore por mí para que el Señor me saque ese trabajo, porque ahí todos son pecadores. Que me lleve un trabajo donde todos sean cristianos. Pues qué chiste, hermano. ¿El peluquero quiere estar donde están los greñudos o donde están los calvos? Si usted fuera peluquero, ¿qué le dijera al Señor? Ponme donde están los calvos o los greñudos. Los greñudos, ¿verdad? Bueno, el cristianismo, hermano, es como ser peluquero. ¿Dónde quiere que Dios lo ponga? ¿Están los calvos o los greñudos? Los greñudos, ¿verdad? ¿Y quiénes son los greñudos? ¿Los buenos o los malos? Los malos. Ponte de pie en esta hora. ¿Qué te parece si... Los cristianos jóvenes abandonamos la ciencia, abandonamos las artes, abandonamos muchas cosas, abandonamos aún la política, puedo decir que la abandonamos. Y yo no estoy diciendo que ser cristiano sea hacer política, porque yo nunca he estado en contra, hermanos, nunca he estado a favor, perdón, de mezclar la iglesia con la política. Pero eso no quiere decir que no podamos influir. Por eso era más fácil para nosotros decir, eso es del mundo, eso a Dios no le agrada. Y la verdad es que el mundo se quedó con todo. Por eso usted y yo hoy no tenemos películas que ir a ver, porque simplemente los cristianos creen que no deben de hacer películas. Y cuando un cristiano hace una película, ni la vamos a ver, porque nos gustan más las que hacen los no cristianos. Con eso. Por eso no hay música, hermano, que alabe a Dios en lo secular. Y déjame decirte que hubo tiempo en donde sí lo hubo, hermano. Sí hubo tiempo donde sí había gente que lo hacía. En la ciencia, hermano. Isaac Newton fue un gran ejemplo de eso, hermano. Un hombre con un corazón por Dios tremendo, hermano, que hizo ciencia y hizo avances en honor a Cristo, hermano, y en honor a Él. Pero después alguien dijo, no, la ciencia está en contra de la fe. La ciencia es mala. Y adiós, científicos cristianos. Y hoy, hermano, ya nadie hace nada por Cristo, hermano, en esas áreas. El cristiano pensó que todo eso, hermano, era del mundo. Jóvenes, yo te invito a que te prepares. Órale al Señor, ¿qué tienes que hacer en esta vida? ¿Sí? Y Dios te va a guiar. Yo no dudo que tengas un ministerio dentro de la iglesia que hacer. Sin duda, también lo tendrás que hacer. Pero alcancemos el mundo, hermano. Rescatemos el mundo. Vayamos por el mundo. Allá donde el mundo está, hermano. Allí donde está, hermano. Si tú te preparas de lo que te prepares, tendrás oportunidades que no tendrías si no te hubieras preparado para estar ahí. Tengo la oportunidad de predicarle a gente que no hubiera tenido la oportunidad de predicarle si yo no hubiera, hermano, estado preparado para estar en esos lugares. Y lo mismo tú, joven, prepárate. Te invito a que te prepares en lo que tú sientas y creas que Dios te va a llevar. Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. ¿Qué te parece si oramos en esta hora? Amén. Y particularmente yo quisiera orar, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar en general y ahorita vamos a orar por los jóvenes. Padre.